Es hora de abrir nuestros corazones y sumarnos a la gran campaña por la recaudación de fondos a favor de la operación de Fabián Hernández, de 3 añitos de edad, sobrino de nuestro compañero de labores, R.A. Al pequeño Fabián hay que practicarle una delicada operación colonrectoplastia en el exterior del país, y quienes deseen aportar sus esfuerzos pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta de ahorros de Banesco: 01-34-0054-7105-4220-3889. Repetimos, 01-34-0054-7105-4220-3889, cuenta de ahorros Banesco, a nombre de Mari Carmen Santos, madre de Fabián. Reiteramos que Fabián Hernández, de tan solo 3 añitos de edad, necesita urgentemente ser intervenido del colon rectoplastia, y para ello hay que sumar voluntades en todo el país a favor de este niño. Este es un servicio público de la emisora libre Al Son del 23, 94.7 FM. ...94.7 FM... Al Son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, diga. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. A hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Eso escucharon anteriormente era La Renga, directamente del sur a tu receptor a través de Al Son del 23, la 94.7 FM, y estás en sintonía de tu grada popular. Te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación general con el compañero Fran León, en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez, en la producción y locución de este espacio contamos con la compañera Emily Urrieta, con el compañero Javier Xavier, que hoy brilla por su ausencia, y quien les habla, Richard Alexander. Hoy venimos un poco alzando esas banderas del internacionalismo proletario, un poco de esa hermandad que se va haciendo en los pueblos. Tenemos unos compañeros argentinos, unos compañeros catalanes que vinieron un poco a nutrirse de este proceso de cambio que estamos viviendo hoy por hoy, y también a dejar un poco esas experiencias que traen de sus propios pueblos, sus propios países, por decirlo de otra manera. Te recordamos también que Radio Carapa nos retransmite allá en el sur del sur, en la República Integradora de Carapachay, en Argentina. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche, y nos puedes escuchar entrando al radiocarapa.com.ar. Y bueno, saludar al gaitero de tren y a todos los muchachotes por allá. Empecemos con esto. Tenemos unos compañeros catalanes. Emily, ¿qué opina sobre su visita, no? Sí, hola, buenas noches. Bueno, nosotros tenemos unas preguntas para ustedes y también para nuestra compañera de allá de Argentina. Y bueno, cuéntenos acerca de qué expectativas tienen ustedes sobre el país y el proceso que se está viviendo aquí en Venezuela. Y por favor, antes de responder, obviamente que primero las damas, así que te toca. tu nombre más o menos y todo eso, de qué colectivo o qué de movimiento o partido perteneces, para tener un poco de idea más clara de lo que estamos. Mi nombre es Mariana de Sousa López, yo soy de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Moreno. Pertenezco a un centro cultural que se llama La Casa Latinoamericana, que somos un grupo de compañeros que más que nada hacemos cultura en los barrios y en el centro de nuestro pueblo. Y bueno, vine en enero de vacaciones, ya quería venir hace muchos años a Venezuela, y acá me encontré con otros compañeros argentinos y bueno, se dio la posibilidad de poder trabajar acá, y entonces dejé todo allá y vine acá a trabajar, a aprender, bueno, para nutrirme, digamos, de este proceso, y bueno, para en algún momento volver a mi país y poder brindar todo lo que aprendí desde acá. Bueno, una clara muestra de lo que están hablando sus compañeros es que las mujeres hoy por hoy son la esperanza de nuestro, de lo que viene mañana, y es por una de las alternativas reales que hay a todo el desastre que hay, naturalmente por culpa de la mala cabeza hemos tenido muchos de nosotros. Pero bueno, tenemos acá varios compañeros también de los países catalanes, y bueno, un poquito también vienen a nutrirse de lo que vivimos acá. Hola, nosotros venimos como Brigada Internacionalista, nos llamamos Brigada Catalano-Venezolana Li Primera. Venimos visitando Venezuela desde hace 6 años y nuestro objetivo es conocer y aprender de este increíble proceso de cambio que está realizando en Venezuela, y nuestra intención es aprovechar el máximo los días que estamos aquí, conocer el máximo de experiencias en Caracas y fuera de Caracas, en el resto del país, y poder exportar los conocimientos que adquirimos aquí para las organizaciones y los movimientos a los que pertenecemos nosotros en Cataluña. Compa, los micrófonos son todos tuyos, ¿no? Dale que no muerde. Bueno, sí, para responder un poco la pregunta, porque creo quedó en el aire. Sí. No hemos ido mucho allí. ¿Puedes repetirla, por favor? Claro. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre nuestro país y acerca del proceso que se está viviendo? Bueno, sobre las expectativas, nosotros hemos ido hablando un poco con la gente de los barrios, de la ciudad, y la verdad es que nos parece un proyecto, un proceso muy interesante, porque toda la gente, sea de barrio, muy humilde, tiene una cultura política bastante importante. Allí es impensable. Hablas con cualquiera de geopolítica internacional y te dan una clase maestral de los recursos que hay aquí, de qué se exporta, de qué se importa, de la diferencia económica con Estados Unidos, que si el ALBA, que si Mercosur. Yo creo que la base cultural que se está haciendo aquí dará frutos en un futuro seguro. Por supuesto. Compañera, en Argentina aquí se habla de Venezuela, ¿cuál es el panorama que se vive o cómo se lo plantean los medios de desinformación? Porque bueno, aquí dentro de lo que son las cableras y todo eso está Telefe, está Canal 13, y bueno, ya más o menos nos imaginamos qué es el... Ya tienen una idea de qué línea son esos canales monopólicos, pero bueno, por suerte tenemos el canal del Estado, que sí, bueno, nos brinda información y medios alternativos, por supuesto. Que bueno, de Venezuela, digamos, lo que se plantea en Argentina, lo que estamos pensando desde Argentina, que es la esperanza, digamos, para toda Latinoamérica, ¿no? Es fortalecer este proceso y que esto siga adelante, porque es la manera de que nos va a llegar, digamos, a toda Latinoamérica, nos va a fortalecer a todos. ¿Qué está pasando en Argentina con la juventud? ¿Qué está pasando en Argentina con el proceso de Cristina? O sea, más allá, es un proceso cargado de contradicciones, lo sabemos todos. Sí, sí. Cargado de contradicciones está el proceso bolivariano, pero nuestro deber como jóvenes es atacar esas contradicciones para poder avanzar un cambio el día de mañana. Nos gustaría saber qué están haciendo los jóvenes en Argentina frente a todas esas contradicciones, valga la redundancia. Bueno, en Argentina lo que sí sirvió, digamos, el kirchnerismo es para politizar un poco a los jóvenes. Si bien es para apoyar el gobierno o no, digamos, la juventud está activa participando políticamente, organizándose, digamos, en Argentina también se dio en el 2001 el movimiento piquetero, que eso, digamos, sumó a muchas juventudes, que hoy estamos más grandes, pero bueno, se sigue, digamos, en la lucha, organizándose siempre. La juventud está bien activa en Argentina. Y el movimiento popular, el movimiento en el cual pertenece, ¿cuál es el trabajo que lleva en las comunidades? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo? Y por ahora, digamos, es un trabajo más bien cultural, es reivindicar nuestra música. Nosotros hacemos peñas folclóricas y bueno, eso, reivindicar desde la cultura, digamos, nuestros propios recursos. Okay. Por eso apoyamos, digamos, lo que fue, lo que hablábamos hoy de YPF. Ahí se hizo una gran peña. Sí, así que bueno. Y lo volvemos con eso. ¿Y qué es lo que se está haciendo en Cataluña? Hoy por hoy sabemos la fuerte crisis que se está viviendo en todo el Estado español, los fuertes recortes que se está dando por culpa del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué hace la juventud catalana frente a todo esto? ¿Cómo se organiza? Y sobre todo, nos gustaría saber qué es lo que te pintan los medios de comunicación sobre Venezuela. Bueno, yo creo, por una parte, la diferencia que hay de tanto de Venezuela como puede ser de Argentina es que allí el gobierno no hace ningún tipo de política para que la juventud se conciencie políticamente o coja ideología. Esto yo creo que es la diferencia importante. Entonces sí que hay pequeños sectores como los que formamos parte que intentamos, pues, que la juventud, como nosotros, conozcamos, por ejemplo, otras experiencias de otros países para ver que juventud no es consumir televisión, videojuegos y bueno, juguetes, para decirlo así, ¿no? Juguetes de mayores, para, bueno, pensar, alinearse un poco de lo que serás de grande y de lo que interviene la política en la vida personal, ¿no? Martí quizás puede hablar un poco más de estas experiencias alternativas. Sí, y en el campo de los movimientos a los que pertenecemos nosotros, que como nos llamamos allí, somos la izquierda independentista de los países catalans, y todo nuestro trabajo va en la línea política de fortalecer en dos ejes. Por una parte, la parte nacional, de reivindicar nuestra cultura y nuestra identidad propia de los países catalans, y por otra, hay toda la cuestión social, que ahora, sobre todo ahora, ha ido incrementando nuestro trabajo en este campo, debido a que desde 2008 empezó una crisis en el Estado español y en Europa y en el mundo, y que además ahora es cuando está entrando más fuerte en nuestro país, debido a los gobiernos de derechas que hay tanto en Cataluña como en España, y nos estamos viendo con unos fuertes recortes en todos los servicios básicos, como son la educación, sanidad, incluso el precio de electricidad, de los combustibles, todo esto, y también todo va junto con un recorte también de derechos, de ayudas sociales, y aquí es donde está ahora centrándose el trabajo de nuestras organizaciones y de todos los movimientos sociales que existen y que están aumentando en Cataluña, y todo para poder crear, pues, una fuerte oposición que ahora es un poco débil, y para, pues, intentar poder dar respuesta a los ataques de la derecha. Es un poco de eso que hemos podido ver en lo que son los medios alternativos de comunicación, que la represión es bastante dura, tanto en, más que todo en Cataluña, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente en Argentina y Venezuela hay gobiernos que hoy por hoy reivindican al pueblo de cierta manera, y obviamente eso, entre comillas, porque hay que saber, hay que ver que las transnacionales siguen ocupando muchísimo espacio en nuestros países, y parece quizás hasta absurdo que unos procesos que se extienden de revolucionarios brinden cantidades de permisos a transnacionales que poco a poco lo que están haciendo es desangrar nuestra tierra. Pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco sobre esa brutal represión que se vive en el Estado español en nivel general, porque sabemos que a los mineros los han reventado hasta el cansancio, a los compañeros de ustedes en Cataluña los han satanizado en cualquier aspecto cada vez que salen a la calle. Como le comentaba allá abajo, se estuvo hablando bastante sobre una borroca catalana buscando un poco de crear una similitud entre los movimientos de resistencias populares que se está haciendo ahorita a nivel callejero con lo que fue la calle borroca en el País Vasco, como para satanizarlos y ya vincularlos directamente con el terrorismo. Es una cosa que bueno, es el papel que tiene todos esos estados. Nos gustaría saber qué es lo que está pasando allá. Sí, en la estrategia represiva del Estado, que el único objetivo que tiene es desarticular todos los movimientos de protesta y de construcción de alternativas, y se basan principalmente, bueno, por una banda, hay por un lado lo que sería la represión más física, en concreto en las movilizaciones contra la gente organizada. Y todo esto, pues también hay toda la presión mediática, como has dicho, toda la criminalización, la de equiparar los movimientos de protesta con movimientos terroristas, y todo este discurso que van introduciendo a partir de los principales medios de comunicación, que están todos controlados por el gobierno y por la derecha. Y el con un objetivo claro también de criminalizar y a la vez intentar, pues, dividir todos los movimientos de protesta con los buenos y los malos, y con el objetivo de divide y vencerás. Ok, y en cuanto a, ya que ustedes están aquí en Venezuela y están viendo todas las situaciones que aquí suceden y viendo la situación que ustedes están viviendo allá en su país, ¿ustedes consideran de que aquí no hay libertad de expresión? Porque hay muchas personas en el país que consideran eso. A comparación de como lo que ustedes están viviendo allá en su país, ¿consideran que aquí en Venezuela no hay libertad de expresión? Cualquiera no puede salir a la calle a hablar, a expresarse. ¿Consideran ustedes que...? Yo considero que no, a no ser que el concepto de libertad de expresión sea otro. O sea, nosotros claro, aquí no hemos tenido ningún problema en hacer nada, ni hemos visto a nadie que piense igual o no, que tenga ningún problema. O sea, nos hemos encontrado gente que nos dice, bueno, se inventa cosas que no son verdad sobre el gobierno, y no viene ningún militar a ponerlo en la prisión. Sí, hoy sí. Día aquí habla cualquier persona de lo sí, que se sea. Si se escucha en canales, bueno, en esos canales no innombrables, barbaridades, digo. Demasiada libertad de expresión. O sea, dicen cosas que no sé, mentiras por la televisión todo el tiempo. No, de hecho, dato curioso, ayer estamos echando broma por estas redes sociales con unos compañeros de Maracaibo y otros sitios, y nos pasaban un video de un pastor, algo así, de estos evangélicos, no sé. Y el tipo decía cualquier cosa, entre la demagogia que desató y el odio que decía en ese. Decía que por lo menos a Chávez le brotó el cáncer porque había maldecido a Israel, por ejemplo. O sea, el nivel de que decir que sí, no. Israel es intocable, que porque maldijo a Israel le salió el cáncer y no se la va a quitar. O sea, no hay libertad de expresión. Y el tipo daba el número de cédula que lo fueran a buscar y demás. Entonces tú quedas así como que, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si alguno de ustedes se pararan en una plaza y diera lo mismo de Mariano Rajoy o de Cristina? Yo creo que esto un poco se explica porque la derecha, yo creo, prácticamente en todo el mundo no tiene ningún proyecto de país ni de futuro económico. Y entonces le queda pues la criminalización, el inventarse pues que la izquierda es algo peligroso, malo, y aquí forma parte pues la mentira. Sí. Entonces decir que no hay libertad de expresión es un... Ok, y tú, Mariana, ¿qué nos cuentas acerca del trabajo cultural que hay allá en Argentina? Y bueno, el trabajo cultural es fuerte, digamos, hace muchos años se trabaja culturalmente en los barrios, en las comunidades. Es como una manera de insertarte en el barrio y poder trabajar, y de ahí, digamos, desarrollar otros múltiples proyectos. Como por ejemplo, bueno, ahora sé que, no estoy allá ahora, pero sé que están con el Plan Fines, que es un programa que es para terminar el secundario, para la gente del barrio que no haya terminado, que puede ir a anotarse, son creo que 3 veces por semana. Bueno, también en otros movimientos se arman bachilleratos populares, que también, digamos, sirven para terminar la secundaria. Todo parte desde, digamos, lo cultural, y de ahí, bueno, muchas cosas más, digamos. Hablando de cultura, nosotros nos parece bastante jocoso y bastante reivindicativo que, como bien dice la compañera, a través de la cultura, resumiendo un poco lo que nos dijo acá, a través de la cultura estamos desarrollando nuestro pensamiento, a través de la cultura estamos siendo más libres cada vez. ¿Por qué le ponen a su brigada Brigada Ali Primera? O sea, es algo que nos llama bastante la atención, porque Ali Primera es el padre de la canción venezolana, uno de las grandes dentro de la canción latinoamericana, y bueno, nosotros más que todo al escuchar Brigada Ali Primera, gente, nosotros podemos haber pensado cualquier cosa, pero ponerle Brigada Ali Primera, ¿por qué? ¿Qué los motiva a ponerle Brigada Ali Primera? Bueno, el objetivo del nombre pues era encontrar un en este caso una persona, pero podría haber sido algún sitio un hecho histórico, pues que para nosotros nos representara un poco lo que significa Venezuela y lo que significa hacer una revolución en Venezuela y un proceso de cambio. Y por el momento también por las primeras personas que viajaron de nuestra brigada en Venezuela y de los primeros conocimientos que se tuvieron, se escogió este nombre. Hablando de cultura, hace rato abrimos con un tema de la renga. Nos gustaría, obviamente, que María nos contara qué opina sobre la renga. El tema que elegimos para abrir se llama La Razón que te Demora. Háblanos un poco sobre qué es la renga. Bueno, la renga a muchos amigos míos les gusta, a mí también. Pero yo sí puedo hablarte mucho más de Los Redondos. De la renga es más o menos lo mismo, digamos, son bandas que nacieron en los 90. Que plantean así toda una resistencia del rock nacional, que para nosotros el rock, digamos, nos criamos con eso, debe ser por la influencia que tenemos de Europa, pero el rock es como muy importante allá. Y bueno, es eso, digamos, es la rebeldía de la juventud. La renga y Los Redondos son como los exponentes de la juventud rebelde que hay allá en Argentina. Yo pensaba que era Soda Stereo. ¿Cómo? Yo pensaba que era Soda Stereo. No, Soda Stereo es, digamos, la otra cara de la moneda. Pero, digamos, no sé, yo lo acepto, no tengo claro Mayores inconvenientes. No, igual, echando broma. Bueno, hablando de un poco de lo que es la música rebelde, tenemos en lista a un grupo que se llama Etnia. Lo dije. Eina. Bueno, disculpa, pero callaron acá. Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco sobre ese grupo para soltar una canción de ellos. Eina en catalán quiere decir herramienta. Eina es un grupo que antes se llamaba Inadaptats, que en español quiere decir inadaptados. Era o es un grupo mítico de la gente de la izquierda independentista, sobre todo, y bueno, de un poco de la gente pues de izquierdas y también independentista del país, ¿no? Sus letras son, para mí personalmente, son muy buenas. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, que hay letras de este grupo que ya tienen unos 15 años que son completamente vigentes ahora, están en la actualidad total. Todo lo que explica esa letra de hace 15 años está volviendo a pasar a otra ahora. Y bueno, Eina pues se fundó hace 2 o 3 años, el grupo se refundó y hicieron Eina. Y bueno, el nombre del grupo ya quiere decir un poco, o sea, ¿no? La hacha y el martillo. Y aparte por ahí. El martillo. Del símbolo comunista, ¿no? No, y aparte por ahí, que bueno, que representan los compañeros que no saben que la olla en martillo representa la unión de campesinos y trabajadores, la unión de la clase contra el enemigo explotador. Poniendo el tema de Etnia, nosotros sabemos que la gente inapta decidió como que romper esa trayectoria que tenía con más de 15 años con un grupo que pasó a ser leyenda del rock proletario a nivel internacional, y dado como para cerrar un capítulo y empezar otro, donde las letras creo que se reducieron, se pusieron un poco más rudas de lo que venían, ¿no? Pero vamos a escuchar un poco, ¿te parece? Después nos cuentas qué estamos escuchando. Ajá. Dale, ruédalo ahí, pulga. We'll be right back. Ajá, escuchaba anteriormente era la gente de... ¿Cómo que se dice? Etnia. Etnia. Ah, bueno, etnia. Bueno, eso. El tema que escuchábamos, ¿cuál era? Sobre las siete clases de terreno, sería un poco la traducción. ¿Un poco de qué nos habla? Bueno, esto forma parte del CD... El estado de la guerra. Ajá. Y el... O sea, lo que hizo Etnia cuando empezó... la idea era sacar un CD... Pero como allí los CDs de música ya no... Hay todo el tema de la piratería y que no se venden y tal... Ellos optaron para ofrecer también un libro dentro del CD. Y entonces todas las canciones de este CD se basan en el libro... del arte de la guerra. De Sun Tzu. Que, bueno, es un libro milenario chino que habla un poco de estrategias militares... Y no es comunismo porque aún no existía como tal... Pero bueno, la idea ya es un poco esto, ¿no? Y ellos lo han como puesto en la época actual. Lo han musicalizado un poco y ha como que roto esa barrera que siempre ha existido sobre lo que es la cultura de alternativa y darle una herramienta básica para que los jóvenes se organicen. Porque ese libro, yo creo que El arte de la guerra, de Sun Tzu, es un libro que creo que todos y todas tenemos que leer en algún momento de nuestros días para enfrentar no solamente actividades políticas, sino de actividades personales, en cualquier caso, ¿no? Si compran el CD, tendrán el libro también, creo, que es en catalán. Así que llamen ya. En catalán. Bueno, ¿y ustedes qué nos tienen que decir acerca de los medios de comunicación alternativos de sus países? En Cataluña los medios de alternativos, sobre todo lo que existen son las radios, lo que llaman las radios libres, pero son experiencias con muchos años, pero con muy poca fuerza. Muy poca fuerza porque los impedimentos para poderse desarrollar siempre han sido muchos, tanto en infraestructura como en cobertura de las líneas radiofónicas. Son radios que incluso algunas han sido consideradas ilegales. Las grandes emisoras tapan las frecuencias de las radios libres. Y entonces siempre han trabajado con muchos problemas. Aparte que siempre han sido autogestionadas, sin ninguna ayuda, sin ninguna subvención. Y ha sido un trabajo costoso. Y no han pasado nunca de ser pequeñas experiencias. Y ahora, como cosa nueva en Barcelona, ha salido un nuevo proyecto, que es una, ahora que ha llegado la televisión digital en Cataluña, hay un canal que es una televisión alternativa, que se llama La Tele, que está en crecimiento, hace unos meses que está en funcionamiento, poco a poco va llenando más la parrilla y va teniendo más programas, y es la primera experiencia que hay en televisión, y ya veremos qué pasa. Y porque por todo lo que son los medios, tanto locales como nacionales, de las principales radios, con algunas excepciones de radios locales donde sí que hay espacios para los movimientos alternativos, en general todos están vetados y no se puede acceder. Y en cuanto a sus experiencias en Venezuela, ¿qué nos tienen que decir? Bueno, yo estoy hace 2 meses viviendo acá, y lo que puedo decir es que estoy muy feliz, que bueno, que con, no sé, desde que llegué mucha gente me dice, cuidado que te pueden robar, cuidado, nunca me robaron, nunca pasó nada, salgo a caminar de noche, no pasa nada. La gente es muy amable y, bueno, yo estoy trabajando ahora en el Ministerio de la Mujer, también muy contenta, trabajando fuerte ahí. No, yo estoy muy, muy contenta, muy agradecida también, y listo. Medios de comunicación alternativos en Argentina, ¿no piensas que te ibas a salvar? Sí, sí. Bueno, en Argentina hay muchas radios comunitarias, muchos medios alternativos. Pero también pasa eso, claro, los grandes medios por ahí tapan, a pesar de que hay una ley de medios que se luchó mucho por esa ley, que supuestamente avala a las radios comunitarias. Claro, cuesta, digamos, efectivizar esa ley, pero bueno, la tenemos, así que con eso luchan un par de compañeros que tienen un par de radios ahí comunitarias y, bueno, canales alternativos. Bueno, hay 2 o 3 canales que pasan otro tipo de televisión, que son documentales, Canal Encuentro, está muy bueno. Y bueno, no, por ahora, eso, son experiencias chicas también, es lo mismo. Están en Venezuela, están, creo que en el ojo del huracán ahorita, están viviendo un poco de esa experiencia que se está convirtiendo en esperanza, como hemos dicho durante lo largo del programa, para toda América Latina y parte del mundo. Uh-huh. Nos gustaría saber qué está viendo la compañera argentina, qué están viendo los compañeros catalanes sobre todo lo que está pasando acá. ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué lo han marcado más todavía? O sea, ¿qué cosas ustedes al momento de pisar acá o caminando cualquier calle se han quedado pero sorprendidos, que mira, esto no es como lo comentaron, ¿no? Los medios de comunicación me mienten, ¿no? Sí, o sea, lo que se ve aquí es que realmente hay alternativas al capitalismo que vivimos allí, y bueno, un poco lo que vemos que se hace aquí no es como, ahora aquí está el capitalismo, pero nosotros vamos construyendo un Estado socialista, ¿no? Y como mínimo, en un principio, paralelamente, se van creando las empresas y la política, la cultura socialista e ir subiendo. Y yo creo que esta experiencia es la más interesante, ¿no? Que ver cómo hacer la alternativa a lo que tenemos allí. Sí, es como un proceso, es como un traspaso, ¿no? El capitalismo, el socialismo y en él todas sus contradicciones. Pero, digamos, es interesante y es eso, es ver que es más allá, no es solamente, digamos, es un cambio, una revolución de verdad, digamos. ¿Y a qué sitio han ido hasta ahora? ¿Qué lugares han conocido? ¿Con qué colectivos han estado hablando? Vale, por nuestra parte, nuestra estancia aquí sobre todo se ha basado en la parroquia de La Vega, que es donde se encuentra nuestra contraparte, que nos acoge y donde hemos estado más días. Y es sobre todo dentro de la parroquia de La Vega, dentro del movimiento de pobladores, con el campamento de pioneros Kaikashi, que se encuentra en la parte baja de La Vega, que es donde están construyendo todo viviendas para gente que necesitaba vivienda de la parroquia, además de construir unos espacios comunales como salas de conferencia, reuniones, incluso un espacio para gente como nosotros, brigadistas, gente que ven visitantes, para poder acogerlos. Y porque además lo importante de este espacio no es solo construir las viviendas, sino es crear una comunidad autogestionada y que se gestione asambleariamente y en colectivo, o sea, huyendo de las soluciones individualistas. ¿Y cuáles fueron sus objetivos cuando vinieron de allá de Cataluña? ¿Sus objetivos? Nuestro objetivo principal era poder marcharnos de aquí con una visión general de cuál es la situación que se encuentra ahora Venezuela, cuál ha sido el cambio que ha habido desde hace 13 años y sobre todo ir encontrando esas cosas que nos pueden utilizar a nosotros, que podemos exportar para allí. La cosa es, las realidades son distintas, la cultura es distinta, la gente es distinta, no todo lo que sirve aquí nos sirve allí, tampoco lo que queremos hacer es copiar lo de aquí para llevarlo allí porque sabemos que no funcionará, pero sí ir conociendo, porque lo que sí que nos, lo que vamos a encontrar en Venezuela es que a la que vamos hablando con gente, vamos sin esperarlo, vamos conociendo nuevas experiencias, conociendo nueva gente que no pensábamos conocer, y cada día que estamos aquí se nos van abriendo como nuevas oportunidades para ir conociendo la realidad del país. Es verdad. Bueno, el objetivo con el que vine, bueno, vine a trabajar, a aprender, y bueno, digamos, porque creo en esto de la Unión Latinoamericana también, vine a eso. Un poco a reivindicar eso, que solo unidos vamos a ser libres en Latinoamérica, y solo unidad de los pueblos a nivel general nos va a quitar ese saco encima de 500 años de represión y de tortura, de diferentes motivos que hemos vivido durante dictaduras, durante gobiernos democráticos. Y bueno, nosotros hoy por hoy tenemos que trabajar a eso, lo que es la unidad, no solamente latinoamericana, sino entre los pueblos del mundo, para así consolidar una verdadera independencia y romper esas cadenas que aún nos siguen atando al sistema hegemónico de clase. Sabemos que lo difícil es romper esas quimeras y esas mismas divisiones que nos creamos nosotros, algunos por idioma, otros hasta por tildes muy muy ideológicos marcados, cosa que yo creo que es un poco de madurar políticamente y personalmente para poder enfrentar esas contradicciones que se nos van presentando día a día. Cataluña, País Vasco, Argentina, Venezuela y muchos otros pueblos tienen un mismo objetivo, y ese objetivo es ser realmente libres, ser realmente soberanos. Y bueno, se me fue la palabra que iba a decir. Y para lograrlo tenemos que estar todos unidos. Exacto. Todos los trabajadores del mundo. Porque si no hay revolución en Colombia, no puede haber una revolución en Venezuela, si no hay una revolución en Venezuela no puede haber una revolución en Cataluña. Entonces tiene que ser un proceso paralelo, porque no podemos decir Venezuela está avanzando pasos agigantados, ajá, pero ¿dónde está Haití, por ejemplo? Venezuela está avanzando pasos agigantados, ajá, pero ¿dónde están los compañeros vascos? ¿Dónde están los compañeros catalanes? Entonces, para poder realmente enfrentarnos de tú a tú a aquellas transnacionales que aún siguen destrozando nuestra tierra, aquellas transnacionales que aún siguen empobreciendo a nuestra África, tenemos que caminar todos unidos. No podemos caminar uno más adelante que otro, porque al final vamos a ser víctimas de nuestros propios errores. Y para romper un poco la bladera que tenemos acá, ahora viene un tema de Los Redondos. Cuéntanos de Los Redondos, Juan. Bueno, vamos a escuchar Fuegos de Octubre, que es, bueno, un tema internacionalista de Los Redondos. Desde Argentina para todos ustedes. Ah, estamos de vuelta acá. Eso escuchaba anteriormente a la gente de Los Redondos, la mejor banda de toda la gente, de todo el sur. Una de las bandas más emblemáticas del rock latinoamericano debido a su contenido y a su sonido tan áspero y tan rudo. ¿O no? Sí. Puede ser, seguramente sí. Mire, cuéntanos una anécdota del concierto de Los Redondos, porque nosotros sabemos, por lo que hemos leído y poco nos gusta la música que ellos hacen, estuvieron un tiempo prohibidos en Argentina. No, ellos no estuvieron prohibidos. Ellos no se vendieron a ninguna discográfica, editaron sus propios discos y decidieron no venderse tampoco a los medios monopólicos de comunicación y solamente con lo alternativo se manejaron, digamos, toda su carrera artística. Entonces por eso también tiene como otra connotación esa banda, digamos, de haber resistido a todo lo que es el negocio de la música. Negocio de la música que lo que hace es matarla y tirarla por completo al abandono y a las garras del capitalismo total. Mira, sabemos bien que Argentina no solamente se basa en lo que es Buenos Aires. Argentina es muchísimo, Argentina son sus pueblos, son sus culturas, son todo. Entonces, háblanos un poquito acerca de todo lo que significa la cultura argentina. Bueno, sí, Argentina muchas veces, bueno, por acá me pasa, ¿no? El tango, sí, bueno, claro. Yo soy de Buenos Aires, pero soy del conurbano bonaerense, claro, no soy la capital. Y bueno, tenemos otra cultura, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, viven muchos compañeros, digamos, de otros países, limítrofes. Y ahí es donde se mezcla todo, ¿no? Digamos, la música, las arpas paraguayas con los bombos negüeros. Y ahí salen, bueno, muchas fiestas, como les contaba hoy, peñas. Que nosotros hacemos peñas latinoamericanas, que es reivindicar, bueno, el folclore que viene de Santiago del Estero, de Jujuy. Digamos, todas las provincias de Argentina que no son Buenos Aires, que son hermosas también y que tienen mucho para contar y mucho para decir, que tienen a todos nuestros pueblos originarios ahí que están siempre resistiendo. Bueno, entonces es importante para nosotros reivindicar ese tipo de esa cultura, digamos, que es la nuestra, que es, digamos, no es una sola cosa, es una mezcla de todo. Y está bueno. Y súper importante lo que dices, ¿no? El reivindicar nuestras raíces como pueblo. Mm. Eso es algo que nos va a ayudar al día de mañana a saber quiénes somos nosotros mismos cuando nos paremos frente al espejo. Porque hay que saber que durante estos 500 años de colonización, primero por el Estado, por la monarquía española, luego por los gringos de alguna manera y después con cualquier cosa que venía de afuera, hemos olvidado nuestra propia esencia, hemos olvidado quiénes somos y hemos olvidado hasta nuestra propia lengua, y cosa que nosotros es parte de que hemos olvidado nuestra cultura y nuestra identidad como más que latinoamericanos, sino como seres que estamos como aborígenes, como indígenas en todo el sentido de la palabra. Hemos olvidado quiénes somos básicamente. Entonces ahora es que nos toca a nosotros seguir caminando hacia ese encuentro con nuestra propia cultura, porque bueno, solamente así vamos a poder ser libres, ¿no? Sí, respetar y valorar a nuestros pueblos originarios, que es lo que tienen, digamos, una sabiduría ancestral, que es lo que nos pueden enseñar también a cómo, digamos, resistir. Ellos más que nadie saben y conocen lo que es la resistencia, ¿no? Un pueblo originario que sostiene su idioma, su música durante siglos y siglos es un pueblo que resiste, ¿no? Y en cuanto a catalán, ¿ustedes qué nos pueden decir qué es catalán? Catalán es el idioma de Cataluña. Cataluña es una parte de los países catalanes. Los países catalanes están fragmentados entre el Estado español y el Estado francés y teóricamente la lengua catalana es la que se habla en las diferentes comunidades que componen los países catalanes. Pasa que hay gente que, por ejemplo, en la parte de Valencia le llama valenciano o en la parte de Mallorca le llama mallorquín, pero todo es catalano. Ok, y en cuanto a los trabajos de las universidades de allá de Cataluña para recuperar la cultura y la lengua catalana, ¿qué nos pueden decir? Bueno, yo creo que el estado de la cultura en Cataluña es diferente que en Latinoamérica porque, un poco entre comillas, nosotros éramos quienes os invadían, ¿no? Entonces no tenemos que buscar nuestros orígenes porque en parte los tenemos. Aunque haya habido intentos de aniquilación de nuestra cultura sigue viva y bastante viva, yo creo. Siempre podría estar mejor. El tema de la fragmentación entre España y Francia y no ser un país independiente evidentemente dificulta ciertas cosas y políticamente se manipula mucho la cultura, una de las cosas que se dice del pueblo catalán es que siempre estará vivo mientras tenga su lengua. Nuestra lengua es muy importante. Hay pueblos que quizás no dan tanta importancia a la lengua, pero nosotros el catalán es como un poco una cosa sagrada, ¿no? Sí, bueno, nosotros acá nos arrebataron nuestra lengua por completo y nos arrebataron nuestra cultura. O sea, ya al momento de quitarnos nuestra lengua, nuestra forma de hablar, ya nos dejaban totalmente indefensos. Ya solo como les mencionaba allá abajo cuando estamos hablando, quedaron vivas, resistieron al olvido de la historia dos o tres frases que eran gritos de guerra. Nosotros, nuestros indios caribes, que eran los que vivían por acá, tenían un grito de guerra que decía Anna Karina Rota incognito de paparotti y totomanto. Solo nosotros somos gente, estamos en resistencia, aquí no hay cobardes y esta tierra es nuestra. Y ese es un grito de guerra que usaban al momento de enfrentarse con el invasor español. Es un poco de lo que ustedes tienen también con lo que es despertar ferro, ¿no? Sí, bueno, yo creo un poco la diferencia es que nosotros como cultura mediterránea siempre hemos tenido contacto, o sea, por nuestras tierras han pasado muchos pueblos y todos han ido dejando su cultura, no ha habido una aniquilación de la cultura anterior. Por ejemplo, tenemos mucha cultura árabe que nos dio muchísimo, ¿no? Pero después de los árabes vinieron los cristianos y también dieron su cultura y no se acabó del todo la cultura árabe, ¿no? Creo que esta es la diferencia con acá, que aquí lo destruyeron todo. Y se empezó de nuevo y ahora se intenta encontrar lo que había antes, ¿no? Y eso allí no pasa. El grito de Despertaferre era un grito de guerra. Ah, okay. No, sí, eso la otra vez que estuvimos, la visita de otros compañeros de la Brigada Catalana 2011, Pablo era uno de los guitarristas de Despertaferre, estuvimos hablando más o menos de todo eso, y es bastante, ¿no?, lo importante de lo que era esto, de reivindicar esos símbolos, reivindicar palabras, reivindicar quizás pequeñas cosas que no caigan en el olvido, que son claros inicios de la resistencia de nuestros pueblos. ¿Algún grito que hayan tenido los indígenas en Argentina? No me acuerdo, no sé ahora, pero bueno, sí. ¿Qué más grito que el coraje de enfrentarse con el lo que el carajo? Hablando, vamos a meternos un poco ya para cerrar, porque tenemos una reunión allá abajo, un poco más fuerte sobre la cosa. Me gustaría preguntarle sobre el caso de los presos políticos en el Estado español, vascos, catalanes. Bueno, catalanes me han comentado que ha estado una compañera presa que es novia de Juan Rap. Queríamos saber un poco sobre la huelga de hambre que se han lanzado los compañeros presos políticos hasta ahora. Y bueno, y un poco el trabajo. Yo te voy a preguntar unas cosas sobre Cristina ahí para que nos dice. Pues en el Estado español actualmente hay unos 500 o más de 500 presos políticos vascos y que ahora mismo han empezado una huelga de hambre en Soledad con uno de los presos que está muy enfermo, que está hospitalizado y pidiendo, pues, dentro de las reivindicaciones generales de amnistía que hay, pero también pues una petición de que los presos más enfermos pues puedan salir de prisión y puedan estar en sus casas. Porque además no solo están en prisión, sino que hay una política de dispersión, que los presos políticos no están cerca en las prisiones, cerca de sus casas, sino que están repartidos y alejados por todas las prisiones del Estado, con lo cual dificulta también todo el trabajo de apoyo, las visitas de los familiares, que tienen que recorrer miles de kilómetros cada mes para visitar a sus familiares presos. Y por lo que preguntabas, en la línea de la lucha internacionalista ha habido algunas personas catalanas que se han solidarizado y han participado con la lucha de liberación vasca. Y ahora mismo hay dos mujeres presas. Una de ellas es Marina, que comentabas, que se ha incluido en la huelga de hambre que llevan unos 200 presos ahora mismo. Hay otro caso bastante particular. Nosotros vimos, como comentábamos anteriormente, que se ha criminalizado por completo varios movimientos. Me gustaría saber qué es lo que realmente está pasando allí, si el gobierno del Rajoy está respondiendo con esos recortes y esa forma de satanizar a los movimientos populares, a lo que sería posteriormente una posterior caída de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que que es un poco lo que decía antes, que el gobierno de Rajoy no tiene proyecto político. Y entonces, a la mínima que las masas populares tampoco, sin un proyecto, porque la izquierda perdió porque es que no tenía ningún proyecto. O el poco proyecto que tenía era de derechas. Y entonces lo que pasa es que las masas populares salen a la calle para pedir algún tipo de respuesta para ellas mismas, porque el gobierno no está ayudando en nada. Y entonces cualquier cosa que salga a la calle para el gobierno evidentemente es un peligro, y no saben solucionarlo de ninguna otra manera que no sea pues sacándolos de la calle. Y si hace falta disparar bolas de goma, se disparan bolas de goma. Y si hace falta ponernos en prisión un mes para que, bueno, para que, claro, es un sistema de represión para la persona, ¿no? Yo creo que es un poco esto, ¿no? Y háblenos un poquito acerca de los mineros allá en su país. Bueno, el movimiento de los mineros es un, se tiene que tratar quizá con un caso particular, que es el de los mineros y también el de los astilleros que hay en el norte, en las comunidades del norte de España y también del sur. Ellos llevan ya una lucha desde hace muchos años, porque se quieren, poco a poco se van cerrando los centros de extracción de minería, que se concentran ahora mismo todos en la comunidad de Asturias. Y esto supone, todo lo que es la cuenca minera, supone la minería es la única y principal fuente de vida de todos esos pueblos, de toda esa zona. Y lo que se pretendió, o lo que se pretende, es cerrar todas estas minas y dejar todas estas personas, que estamos hablando centenares de familias, sin nada, sin ningún ingreso, sin nada para alimentarse, sin trabajo. Y sería toda una zona que quedaría como muerta. Y a consecuencia de estas medidas, los mineros, que ya tienen una tradición fuerte de lucha, pues se plantaron y salieron al combate. Primero en Asturias y después decidieron hacer toda una ruta hasta la capital del estado, Madrid, donde y por ahí donde iban pasando, por los pueblos, y después al llegar a Madrid fueron recibidos por muchísima gente mostrando su apoyo. Y también hay que decir que por los principales medios fue una movilización muy criminalizada, sobre todo por los enfrentamientos con la policía, pero que a nivel de clases populares, pues los mineros son muy buen vistos. No, la criminalización que se ha intentado hacer no llegó a las clases populares, o sea, la gente ya no se lo cree, y es ahora mismo pues un ejemplo de lucha en el estado. Eso quería llegar yo, porque nosotros vemos los videos acá y alucinamos, ¿no? Ya ese nivel de resistencia que tiene, como decíamos por ahí, ¿no? Como el estado español pretende de decirle a alguien que baja todos los días al agujero, que dispuesto a perder la vida por llevar pan a su casa, de que no se haga la calle a luchar de la manera que lo hace. Yo creo que como jóvenes de acá, de este lado del charco, lo vemos como un digno ejemplo de ese fuego que no se puede apagar, de ese fuego de rebeldía que tiene que seguir vivo, porque a nosotros nos parece totalmente el caso, comparando con el caso del 15M en Madrid, que en un momento no quizás esperanzador, pero las cosas están pasando ya, te lo estoy diciendo desde acá, me gustaría que ustedes lo dijeran, pero era un movimiento totalmente desclasado, totalmente ajeno a las clases políticas. De hecho, decían en su momento que era un movimiento que no era político, que era un movimiento totalmente que no era ni de izquierda ni de derecha, simplemente estaban ahí. Entonces vemos ahora a los compañeros mineros que bajan a las calles, cortan ruta y nos dicen, mira, el camino es este, el camino es la resistencia. Y como hemos dicho desde que empezó la resistencia minera, hoy por hoy parece que las esperanzas verdaderas de la clase obrera están germinando dentro de la mina. Entonces nos gustaría saber qué comparación tienen ustedes como jóvenes sobre lo que fue el 15M en su momento y bueno, ahorita con la resistencia minera. Bueno, son movimientos muy distintos que surgen de gente y de causas muy distintas. El caso de lo que se llamó 15M, Movimiento de los Indignados, que empezó en Madrid, pues después se extendió a todo el estado. Y en Cataluña y Países Catalans ha sido importante, sobre todo en las principales ciudades. Ha sido un movimiento bastante urbano. Y, por ejemplo, en Barcelona, que es de donde vengo yo, ha sido un punto de inflexión en las luchas, en los movimientos. Este movimiento parte de un descontento muy grande con todos los partidos institucionales, con todos los partidos con representación parlamentaria, tanto los que se llaman, dicen ser de izquierdas como los de derechas, de todo una amalgama muy grande de gente que no se ve representada por nadie actualmente, y fue como un grito de protesta. Y lo importante de esto, ahora lo que esto hay que ir analizando, es lo que queda de esto. Este movimiento era un movimiento muy heterogéneo, había gente muy de izquierdas, había gente que lo era poco, había gente con unas reivindicaciones muy concretas, había una gente con reivindicaciones, con un descontento general sin saber muy bien cómo enfocarlo. Pero bueno, sirvió para juntar gente muy distinta, gente que nunca había salido a la calle, y lo que ha permitido en Barcelona, por ejemplo, es crear una estructura, es lo que ha quedado, pues una estructura de asambleas en los barrios y una organización que antes no había, y una gente comprometida que antes no estaba. Un poco como que despertó ese descontento que mucha gente tenía por ahí. Sí, fue un punto de inflexión, un punto para encender la llama, pero lo que se ha visto es que tampoco es suficiente. Fue como un grito de atención de estamos aquí, pues hay todo de problemas que hay que enfocarlos, que ya no se puede estar ya sin haciendo ver que no pasa nada, pero está claro que con esto no basta, que hay que trabajar mucho más, que hay que ir mucho más allá. Ya para finalizar un poco, hace un par de días detienen el compañero Gordillo, miembro alcalde de esa utopía viva llamada Marina Leda. Organizó una expropiación a nivel general dentro de una de las cadenas de supermercados más importantes del estado español, con el lema de que vamos a expropiar a los expropiadores, y el pueblo tiene hambre y vamos a por la comida que está acá, ¿no? El Estado obviamente sataniza esto. Hay varios compañeros del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, no me equivoco, sí, detenidos también. A Gordillo lo liberan, pero tienen que estar presentándose en la Audiencia Nacional. Nos gustaría saber qué es esto, ¿no? Ya se está viendo las secuelas del gobierno de Rajoy muy, muy, muy marcadas dentro de lo que es todo el Estado español. Sí, es la acción contra estos trabajadores, o sea, la represión contra estos trabajadores es una más de, como ha comentado mi compañero Miki, de poner freno a cualquier tipo de protesta. Lo que intentan aquí es que lo que se ha hecho esta vez de expropiar los productos de las grandes cadenas de supermercados, lo que ellos intentan es que esto no se extienda y no vaya más allá. Que tal como está la situación, cada vez peor, coger el alimento del supermercado va a ser casi una obligación para los movimientos populares. Y bueno, ¿y tú qué nos puedes decir acerca de Cristina, de la presidenta de allá de Argentina? Bueno, Cristina, también contradictoria, como todo, pero bueno, generó un proceso de, digamos, ese gobierno tomó la bandera de los derechos humanos, digamos, como su propia bandera, y un montón de otras reivindicaciones, y bueno, un poco llevó adelante así un proceso de justicia. Está en proceso, digamos, y bueno, en Argentina se da que es muy difícil por ahí plantear el socialismo, digamos, como así directamente. Es el peronismo, es el paso, el proceso a el socialismo, digamos. Entonces, dentro de ese marco es donde hay que, digamos, políticamente. Hay que moverse bastante ahí, ¿no? Hay que moverse, claro. Pero bueno, está a la izquierda y hay partidos de todo tipo y hay partidos de izquierda que son supuestamente de izquierda y no son fieles seguidores de la derecha, digamos. Son como socialdemócrata, cualquier cosa. Claro, son como muy funcionales a un montón de situaciones que tenés que estar de un lado o del otro y bueno, y a veces como que con tal de no estar con el gobierno, que es peronista, van a estar del otro lado. Háblanos un poco de esas contradicciones que se viven en Argentina. Y bueno, es esto, ¿no? Es el discurso de los derechos humanos y demás, y digamos, y ver que todavía falta mucho por hacer, que la gente todavía necesita trabajo digno. Si bien se generaron cooperativas de trabajo, digamos, hay cosas que llegan a sectores que antes no llegaban, como acá, por ejemplo, la entrega de las canaimas, bueno, allá también en la secundaria, eso, digamos, para muchos sectores le genera, digamos, bronca, y es la bronca de clase de ellos que siempre tuvieron. Digamos, a mí me pone muy contenta y yo por eso aplaudo al gobierno, porque me gusta en el barrio y por lo menos en la escuela donde yo trabajo, que soy docente, ver a los chicos que tienen su computadora y pueden comunicarse y tienen derecho como cualquier otro. También me gustaría que sus padres tengan un trabajo digno y bueno, de última puedan comprársela, no sé. Pero son cosas que poco a poco se van a ir conquistando con el paso del tiempo y sobre todo con el desarrollo de nuestra conciencia de clase y colectiva. Ya para finalizar, porque si no nos da chance de compartir con otros compañeros que están allá abajo. Hoy es el cumpleaños del compañero Fidel. Para decirlo de una otra manera, un compañero que es tan digno como sus actos y sus palabras y que cumple 86 años. 84 años resistiendo al imperialismo, 84 años haciendo historia. Me gustaría que cada uno de nosotros, los que estamos acá, ustedes particularmente, que hoy se han bañado este programa para un poco reivindicar esa hermandad, esos lazos de solidaridad entre los pueblos, nos hablarán sobre qué es Fidel para ustedes. Bueno, yo fui a Cuba hace unos años, aunque fui como viaje de final de carrera. No fue una brigada, es muy diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la figura de Fidel será recordada por siempre, pues como está en los murales de Venezuela, de Cataluña, seguramente de Argentina, seguramente en Estados Unidos, aunque no les guste, también debe estar Fidel Castro en alguna pared. Y eso quiere decir mucho, aunque digan que es un dictador y que mató mucha gente o muchas cosas. Dio una esperanza, el año 59 fue la revolución, que desde entonces ahora aún se habla de él, aunque esté aún en el gobierno. Pero yo creo que, no sé, es como Che, ¿no? Son personas que cuestan mucho en un minuto de explicar lo que representan, ¿no? Sí, lo mismo, es el, digamos, es el padre de la revolución para todos nosotros, ¿no? Indiscutiblemente Fidel representa el mayor ejemplo vivo para todos esos compañeros y compañeras que tenemos, que estamos luchando por un sueño, estamos luchando por ver a nuestros pueblos libres y emancipados. Yo creo que el ejemplo de Fidel es algo que tenemos que seguir, no tanto en cualquier sentido de la palabra, ya que ha demostrado que constancia, con compromiso y sobre todo con trabajo duro es que se puedan conquistar las cosas. Y más allá de la satanización que le despiertan los medios de comunicación privados, él, por sus actos y sus palabras, ha sabido sembrar en los corazones del pueblo. Y yo creo que independientemente si el compañero se va mañana o se va esta noche, sí, es el ejemplo del pueblo. Independientemente si el compañero se va hoy o se va mañana, siempre va a estar vivo en todos esos corazones soñadores que cada día se levantan a hacer patria, a hacer la diferencia, que cada día se levantan a decir basta a la explotación del patrón, basta a las desigualdades sociales. Y bueno, eso es lo que se está conquistando hoy por hoy, y lo que se va a conquistar es una conciencia despierta, así como lo hizo Fidel. Pero ya para finalizar, ¿qué se están llevando a Venezuela? Creo que sé que la compañera argentina se va a quedar durante un tiempo más largo, pero esto con los compañeros brigadistas, y bueno, obviamente, ¿qué se están llevando hasta ahora de Venezuela? ¿Qué es lo primero que van a llegar a decir allá? Y bueno, Marcos, por lo menos saludo de pana. yo creo que nos llevaremos de aquí que hay alternativas, que hay opción al cambio y que podemos ganar. Próxima estación, Esperanza. Disculpa, próxima estación, Independencia y Esperanza. Claro. Y Esperanza. Marco, cuéntanos ahí que este hombre es uno de los mejores muralistas acá. Vamos a comprometernos acá al aire de que vamos a hacer un mural, buscar el espacio para hacer un mural de integración latinoamericana y con los pueblos de Cataluña y País Vasco, donde no solamente se reivindique nuestra lucha, sino que se reivindique también nuestros compañeros presos políticos. Así que bueno, los micrófonos son todos tuyos. Hola. Buenas noches. Mire. Sí, bueno, ahorita tenemos la idea de hacer unos murales, buscar el espacio aquí mismo el 23 de enero y en cualquier otra comunidad. Se están haciendo unos talleres partiendo de esos mismos murales, porque se va más a la práctica que las teorías, ¿no? Son muy, muy dinámicas y puede participar lo bonito de esto, que se participa las personas de cualquier edad. Y bueno, estamos haciendo un trabajo también en la comunidad de La Charanga, que queda en la Junta, y ha sido muy, muy bueno y bien positivo, porque de alguna manera se olvida mucho lo que son las bases, pues, y no sé, se tienden a olvidar e invisibilizar bastante. Entonces, a través del graffiti, la técnica mixta, hacemos que el muralismo se reivindique como también medio alterno de comunicación, y en este caso estamos trabajando con jóvenes, con las niñas y niños y jóvenes allá, adolescentes de la comunidad, una que son mala conducta y otra también buena conducta, y que bueno, están participando, y que es fuerte, ¿no? Que fue gracias a la participación de un luchador allá que se llama Felito, incluso se tiene algunos recursos ahorita, creo que gracias a Distrito Capital, que aportaron algo ahí para hacer un espacio para tomar el deporte del boxeo, igual que colocaron unas barras paralelas. Entonces, bueno, de ahí de esa actividad comenzó con el mural, y ya el mural ha sido como una base para otras ideas en cuanto al rescate de la misma cancha que está ahí, y que eso también da paso a otras ideas más grandes, y es bueno porque se anima a la misma gente de la comunidad a que se pudiera y que se ve que se pudiera pintar las casas, no solamente que se pinte, ¿no? Porque primero tenemos que saber que hay que humanizar los espacios, y que a veces todavía quedan como muy olvidados, ¿no? Aunque no pareciera, están algunos sitios que están olvidados, y al humanizar los espacios también eso, mientras se hace la construcción de eso, se puede lograr la misma integración de la misma persona de la comunidad que ahí habitan, y bueno, y así va avanzando. Y creo que bueno, partiendo del muralismo, que se subestima bastante, ¿no? Ayuda a organizar, hay que tomarlo como una herramienta. Sí, la organización de los pueblos y la organización de las comunidades para detener esas contradicciones que poco a poco nos pretenden robarnos el sueño por completo. Tengo un mensaje final, compañeros, a lo que es la lucha, más que todo a los jóvenes que nos pueden estar escuchando, tanto aquí en Venezuela como Argentina, en la Amazonas de nuestro país también. Un mensaje concreto sobre lo que es Cataluña, lo que es su lucha y a dónde quieren llegar. Pues sobre todo animar a todo el mundo a seguir con la lucha, a seguir hasta el final, porque podemos y porque vamos a ganar. Y solo decirles, pues, desde Cataluña que seguimos adelante y hasta la victoria. Te aquí mezclando un poco de catalán con vasco, Gora Terayura. ¿Cómo? Gora Terayura. ¿O no? Sí, puede ser, sí. No, obviamente lo que dice es que viva la tierra libre, obvio. No estamos diciendo más nada. Compañera argentina, ¿algunas últimas palabras? Y bueno, nada, un saludo para todos, un saludo para los argentinos que estén escuchando, y a seguir luchando, que hay mucho para hacer allá también. Bueno, hemos llegado al final por la noche de hoy. ¿Qué te pareció el programa? Bueno, el programa estuvo bien ameno, bien chévere. Estuvimos hablando bastante acerca de las culturas y de todo lo que es Argentina y en dado caso Cataluña, y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, aquí por mi parte tenemos que darte las gracias, porque esto es lo bonito de todo esto, valga la redundancia, es poder hacer la diferencia, es poder integrarnos como pueblo y es poder compararte experiencias de lucha para así tener herramientas para enfrentarnos a los desafíos que nos ponga el día de mañana. Hoy, como hemos dicho durante el programa, nuestro trabajo es por hermanarnos más como pueblo y tener ese sueño de libertad en común, y ese sueño se construye solo trabajando codo a codo, porque de otra manera no se puede. Bueno, en fin, para terminarlo vamos a ver con un tema de etnia Eina, bueno, que se llama Estado y Revolución. Es uno de los temas más emblemáticos de esta mítica banda, porque aunque tenga 2 o 3 años, ya creo que ese tema pasó a la historia, ya como decimos nosotros por acá, ¿no?, la segunda internacional. Un tema bastante esperanzador, que llama a despertar conciencia y sobre todo a llamar las cosas como son. Se han muerto las utopías, ahora es encontrar otras vías, ¿no? Y bueno, te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras en la coordinación, con la compañera Guadalupe Rodríguez y Fran León, y la coordinación técnica con el compañero José Pérez. En los controles, noche tras noche, haciendo desastre y quién sabe qué más, del otro lado de la consola, el panel Pulga. En la producción y locución de este espacio, la compañera Emilio Urrieta, y quien te habla, Richard Alexander, y el compañero Javier, que hoy brilló por su ausencia. Así que, sin más nada que decirlo por la noche de hoy, vamos con este tema de Eina, que se llama Estado y Revolución. Así que hasta la semana que viene. Socialista obre les portes per... Hola, te habla Arturo Rey de la orquesta Otro Nivel y te invito a seguir escuchando.